solo quiero un poco de pastel. Yo solo quiero un poco de pastel. A la mierda lo demás. A la mierda lo demás. Yo solo quiero un poco de pastel. Yo solo quiero un poco de pastel. Y a la mierda lo demás. A la mierda lo demás. En renovación. Thank you.